Biblias, por favor. En Santiago, capítulo 2, versículo 12. Santiago, capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios dice así: hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de tomar este lugar, indigno, incapaz, inútil, Señor, pero confiando en tu misericordia, que tú me des sabiduría, palabras para poder expresar tu palabra y llevarla a mis hermanos, Señor. Te rogamos, oh Dios, que esta predicación sea para cada uno de nosotros y que sea de ánimo a nuestra vida, Señor, podamos seguir adelante. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juzgados por la ley de la libertad. La libertad cristiana no equivale a una abolición de responsabilidades ante Dios. El cristiano ya no se encuentra bajo la ley para salvación. Pero esto no quiere decir que éste esté sin ley, sin la ley de Dios. En consecuencia, los cristianos están bajo la ley de Cristo, donde el Espíritu Santo nos capacita para cumplirla. Esta ley no marca puntos específicos que guardar, solo principios espirituales, morales y sociales. A esta ley se le conoce como la ley de la libertad. Y pasarla por alto, equivale a ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ver, sin que pierda, bueno, estaremos regresando en Juan 8, capítulo 8, Juan 8, versículos 41 en adelante. La palabra de Dios dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de los suyos habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De estos pasajes podemos deducir que el hombre, sin darse cuenta, está bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo la influencia, bajo la sujeción de Satanás. Está oprimido, vive bajo la tiranía del diablo. Pero nosotros podemos darnos cuenta, voy a ir a varios versículos ahí en Primera de Juan, y si no los encuentra, simple y sencillamente, escúchelos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 de Juan 3, 8, la Biblia dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora nosotros tenemos que el hombre está bajo la influencia, bajo el poder, bajo el dominio, bajo la sugestión del diablo. Pero el Señor Jesucristo viene para deshacer las obras del diablo. Eso nos habla que ahora nosotros, una persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, ahora es libre de la opresión del diablo. Encontramos otro punto allí en Juan 8, 34, dice la Biblia: Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora nosotros nos damos cuenta en este pasaje que el hombre por naturaleza es pecador, es esclavo ¿sí? Está cautivo al pecado, está encadenado al pecado, está sometido en el pecado, subyugado en el pecado, está totalmente oprimido. Pero si nosotros vamos a allí en Romanos capítulo 6, en el versículo 14, Romanos 6, versículo 14, la palabra de Dios dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo y muchísimos versículos en la Biblia nos enseñan que el cristiano ya no está bajo el poder, bajo la autoridad y bajo el dominio del pecado. Es de allí que todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo es libre. Primeramente lo vimos que es libre de Satanás. No puede controlar Satanás la vida del cristiano. El pecado tampoco tiene poder, ni tiene autoridad, ni tiene dominio sobre el cristiano. Enseguida podemos ir allí a Gálatas, en el capítulo, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, del 10 al 11, la palabra de Dios dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ahora nosotros, aquí en este pasaje, nos dice que una persona que está bajo la ley, la misma ley, exige cumplir los mandamientos al pie de la letra. Quebrantar un solo mandamiento trae maldición, trae enemistad en contra de... Entre Dios y nosotros hay un juicio y hay muerte. Pero en el versículo que continúa, en el versículo 12 y 13, dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. El 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, estos versículos nos dan la idea de que una persona que está bajo la ley, pues tiene enemistad contra Dios. Nos damos cuenta también que el hombre no puede cumplirla, pero viene el Señor Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos amistad con Él, tenemos la bendición, ahora nosotros tenemos vida, y eso implica que nosotros somos libres ahora de la ley. Entonces, como cristianos podemos decir que somos libres de Satanás, somos libres del pecado, somos libres de la ley. Y también hay un pasaje en Primera a los Corintios, en el capítulo 5, 15, perdón, Primera a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 51 en adelante, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahora, estos versículos nos están enseñando que sí, efectivamente, el hombre está condenado a morir física y espiritualmente, mas el Señor Jesucristo sacó a la luz la inmortalidad. El Señor Jesucristo, ahora a través del Señor Jesucristo, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice la Biblia, seremos transformados. Es de allí que nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Eso nos está implicando que nosotros somos completamente libres. Libres de Satanás, libres del pecado, libres de la ley y libres de la muerte. El pasaje que nos ocupa nos lleva y nos dice en Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esto nos da la idea que nosotros ahora somos libres y nosotros vivimos en una libertad, pero vivimos en una libertad delimitada, en una libertad restringida. Sí, el cristiano es libre de la influencia de Satanás, sí, el cristiano es libre del pecado, sí, el cristiano es libre de la maldición de la ley, sí, el cristiano es libre de la muerte, y le podemos añadir muchas cosas, como somos libres de las costumbres, somos libres de las tradiciones, y podemos decir que la libertad no tiene límites, somos libres completamente. Pero hay una libertad delimitada. Y voy a ponerles un ejemplo. México, bueno, entre comillas podemos decir, ¿verdad? Pero bueno, México es un país libre y soberano. Es de allí que nosotros como mexicanos somos libres de vivir en cualquier estado de la República. Somos libres de poder trabajar en cualquier lugar que nos plazca. Somos libres de establecer un negocio aquí en Chiapas, en Monterrey, en cualquier lugar. Nosotros somos libres. Pero hay algo bien importante que no necesitamos pasar los límites de la libertad. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, yo tengo libertad para poner un negocio en cualquier parte de la República, pero yo no puedo poner un negocio sucio. ¿Por qué? Porque tengo problemas con las autoridades. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 16, la palabra de Dios dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. De hecho, ahora nosotros como cristianos, efectivamente somos libres, pero nosotros no tenemos una libertad donde decir, bueno, ahora yo voy a vivir como a mí me plazca, yo puedo actuar como a mí, mis intereses personales, mis gustos, me deje actuar. De hecho, nosotros no podemos brincar esa libertad que nosotros tenemos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretextos para hacer lo malo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues yo, el pecado nos enseñará a mí, la muerte también, yo muero y voy a ir al cielo, la ley no tiene nada que en contra de mí. Y eso a veces nosotros nos permite pecar, a veces eso nos permite hacer cosas que nosotros no debemos de hacer. Es de allí que nosotros tenemos una libertad delimitada. También tenemos una libertad comprometida. Ustedes pueden saber, y yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad?, el distintivo de la doctrina bautista, que es la seguridad de la salvación. Decimos, ¿usted está 100% seguro de su salvación? Oh, sí, claro, ¿verdad? El bautista es el que tiene esa seguridad. Pero esa es una responsabilidad de Dios. Dios nos da esa seguridad. Pero nosotros no decimos lo que corresponde al siguiente punto, ¿sí? 100% seguro, pero también 100% comprometido. Nosotros, ok, yo tengo la salvación, pero también debo de estar comprometido. Hay quienes piensan que la seguridad nos da libertad de pecar. Muchas religiones dicen, ah, pues qué chiste, ustedes están 100% seguros, ah, ahora ustedes pueden pecar como ustedes quieran. No, la libertad nos compromete mucho más a ser fieles, a ser íntegros en todos los sentidos. La libertad nos responsabiliza mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Es de allí que nosotros como cristianos necesitamos un buen testimonio. Muchas veces, y yo estoy seguro que en la, pues no sé si en todas las colonias, pero en la colonia obrera, yo creo que hablan más nuestros hechos, nuestras actitudes, que lo que nosotros podemos hablar con los labios. Y yo creo que es para todo mundo. Es de allí entonces que nosotros tenemos una libertad comprometida. Si ustedes van a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, no sé, se me hace que voy a muy pocas veces, pero estoy muy nervioso, yo creo que necesito un poquito de agua. En Gálatas capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la Biblia dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo pregunto, ¿un esclavo siendo libre querrá esclavizarse otra vez? Yo digo que no. Es de allí que cada uno de nosotros debemos de cuidar nuestra libertad. Debemos de cuidar nuestra libertad. ¿Por qué? El versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Eso nos está diciendo que a nosotros como cristianos vamos a ser juzgados por la ley. ¿Por cuál ley? Por la ley de la libertad. Todo hombre será juzgado por Dios de acuerdo a la época y a las circunstancias en que él vivió. ¿Sí? Usted, aunque no lo crea, la Biblia lo está diciendo, que el cristiano va a ser juzgado por la ley de la libertad. En Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, una persona que se le dio a ellos la ley, y podemos hablar de los judíos, a esas personas, a ellos se les dio la ley, entonces por medio de la ley serán juzgados. Bueno, pues yo creo que se lo merecen, podría decir tal vez usted. ¿Y qué pasa a aquellas personas que nunca tuvieron la ley? Aquellas personas que están metidos allá en lo más remoto y profundo de algún lugar donde no ha llegado el Evangelio. Bueno, ellos no van a ser juzgados por la ley. Pero en el versículo 14 y 16 nos está diciendo, el mismo pasaje, Romanos 2, porque cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolas o defendiéndolas, gracias hermano, o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, una persona que pecó va a ser juzgada bajo la ley. Una persona que jamás de los jamases ha tenido la ley, bueno, hay una ley por la cual será juzgada. La ley de la conciencia. Su alma, su corazón, ese yo personal, su mente, donde vienen las reflexiones, la consideración, el examen. Yo creo que nosotros podamos darnos cuenta cuando los niños, aquellos niños que para nosotros todavía no conocen, para nosotros todavía no saben discernir entre el bien y el mal, nosotros podemos darnos cuenta que cuando usted deja algo de dinero allí en la mesa, ellos van y lo toman y primeramente se fijan si no hay nadie que los vea. Su conciencia les está dictando, ya está mal. ¿Recuerdan qué salvó a la mujer adúltera cuando el Señor Jesucristo, cuando fue llevada al Señor Jesucristo? ¿Qué le dijeron? El que esté libre de pecado, arroje la piedra, la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, acusados por su conciencia, se fue desde el más grande hasta el más pequeño, ¿verdad? Entonces, cada persona, aquellas personas que por la ley, recibieron la ley, por la ley van a ser juzgadas. Aquellas personas que jamás, bueno, Dios le ha puesto una conciencia y por la conciencia serán juzgadas, por su conciencia. Su conciencia dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolas o defendiéndolas, sus razonamientos. Todos vamos a ser juzgados. Y el cristiano, dice la Biblia, que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. El versículo que nos ocupa. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice usted, lee todo el contexto, se va a dar cuenta que está hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, de usted y yo. Así que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Yo creo que ustedes pueden darse cuenta que el juicio para un policía no es el mismo juicio para una para un civil. El juicio para un abogado no es el mismo juicio para un civil. No sé, hace unos años atrás, yo creo que fue algo muy sonado, recuerdan que un grupo de abogados que iban a ingresar de la universidad, ellos no contaban con los recursos y ¿qué hicieron? Secuestraron a alguien, ¿verdad? Y hoy en día todavía están en la cárcel. ¿Por qué? Porque el juicio es mucho más severo para alguien que conoce la ley. El juicio a un soldado es mucho más fuerte. Entonces, imagínense, usted y yo podemos ser ese policía, podemos ser ese abogado, ese soldado, que conocemos la ley de la libertad. Que nosotros, usted y yo, sabemos lo que es bueno, conocemos lo que es puro, sabemos lo que a Dios le agrada, sabemos lo que es santo, sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, y sabemos qué es lo que a Dios le agrada. ¿No la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Bueno, eso nos está hablando, que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos justificarnos delante de Dios? ¿Qué argumento daríamos delante de Dios? ¿Hay un argumento que podemos dar nosotros delante de Dios? Yo creo que nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, hicimos muchísimas cosas por ignorancia. Y eso es un buen argumento, ¿verdad? Pero ahora que nosotros conocemos la ley, ahora que nosotros conocemos esos principios morales, espirituales, sociales, ahora que nosotros los conocemos, ¿qué argumento nosotros podemos dar delante de Dios? Eso me lleva a pensar que el juicio para el cristiano es tan severo como si fuese un soldado a la corte marcial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos ahora se llama rebeldía. Ir en contra de todos los principios marcados por Dios, en contra de todo, y es una plana, rebeldía. Así que, ¿qué ley te ampara? ¿Hay una ley que nos puede amparar como cristianos? ¿No? Bueno, es que nosotros, si vamos a ir al cielo, y eso sí, Pero la Biblia habla mucho sobre ese tema. Gracias por el buen samaritano. Vean conmigo en segunda de Pedro, capítulo 2, 20. Segunda de Pedro 2, 20. Dice: ciertamente, si habiendo ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo y Salvador nuestro, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Usted ha pensado volverse atrás? Yo creo que sí. A lo mejor hay alguien aquí que dice: yo voy a ir hoy, la última vez que yo voy a ir a la iglesia. Si usted se da cuenta, vea cómo una persona que vuelve atrás se va hundiendo más y más y más. ¿Sí? Dice que su postrer estado, o sea, el que viene después de decir que yo era cristiano o andar en el cristianismo, viene a ser peor que el primero. El viernes llevé a un hermano al hospital y ya se tardó, y mi computadora se le acabó la pila, y bueno, ya me salí del carro y fui a buscarlo. Y andaba por ahí buscando un lugarcito donde enchufarme y no encontraba, pero en eso veo una cara conocida y dije: ese lo conozco. Y ya él me vio y lo saludé, y ya me saludó, y ya lo vi. Era un muchachito que iba a la iglesia en una de nuestras misiones. Todo desfigurado, con la barba, con un arete, bueno, totalmente desfigurado. Su estado viene a ser peor que el primero. Ahora, imagínese el juicio que le espera a una persona que vuelve atrás. Ahí está en el versículo 21 y 22. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada y revolcarse en el cielo. Imagínese el juicio que le espera a una persona que conoció. Yo creo que Dios puede tener misericordia de aquel que tal vez es juzgada por su conciencia, porque no viene todos los puntos específicos allí. Pero usted que está viviendo, usted que lleva tiempo caminando en la Iglesia Bautista Puerta Abierta y se vuelve atrás, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Hebreos capítulo 10. Yo visitaba a un hermano y le leía este versículo y dice: uy, es lo peor, es lo más fuerte que podemos encontrar en la Biblia, hermano. No sé por qué me lo leo. Bueno, pues el Señor me lo marcó. 26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testigo de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, perdón, penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Déjeme decirles que el hombre no es libre. Aún como cristianos, nosotros no somos libres. Ya lo vimos. El hombre va a ser juzgado con ley, sin ley. El incrédulo va a ser juzgado por su conciencia. El creyente va a ser juzgado. El apóstata va a ser juzgado. Es de allí que nosotros debemos de tener cuidado. Porque la palabra de Dios dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 1:25. Más, dice ahí, más el que mira atentamente la perfecta ley, dice la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la ley? La de la libertad. Dice, este hombre será bienaventurado. Ese dice, más el que mira atentamente. Eso está hablando de considerar. Está hablando de reflexionar. Está hablando de atender los mandamientos de Dios. Está hablando de apreciar lo que nosotros tenemos. Más el que mira también está hablando de preservar. Y luego la Biblia dice, más el que preserva. ¿Qué pasa? 25, más el que mira, ¿sí?, atentamente en la perfecta ley de la libertad, y el que persevera en ella, está hablando de permanecer. Y para permanecer necesitamos ¿qué? Paciencia. Mucha paciencia necesitamos. Preservar también está hablando de resistir. Eso habla de fidelidad. Hermanos, debemos de ser fieles a la iglesia, a Dios, a todos los principios debemos ser fieles. Preservar habla de persistir. Eso está hablando de esfuerzo. Es de allí que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos. Usted se esfuerza en luchar y traer el sustento para su casa y comprar esto y comprar aquello y comprar cuántas cosas. Bueno, también necesita esforzarse. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza, dice la Biblia. Hay una bienaventuranza. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de Dios. Y otra de las cosas para que usted pueda es mirar, preservar, y debe ser hacedor de la obra. La obra de Dios no la vamos a hacer a gritos y sombrerazos. La obra de Dios, vamos a empezar con el perdón, con el amor, con la compasión, con la lealtad y con el respeto. Debemos de ser hacedores de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a una bienaventuranza, dice la Biblia. Concluimos. Vivimos bajo la ley de la libertad y nadie nos obliga a cumplirla a la fuerza. Esta se cumple por decisión, por amor, de corazón, con gozo, de buena voluntad. No es difícil ni imposible, porque obra en nosotros el poder del Espíritu Santo para cumplirla. Solo es estar dispuesto a cumplirla. ¿Ven? El Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego, Dios, que esta predicación pueda caer en una tierra fértil. Yo no lo sé si de regreso a casa lo puedan ir, como decimos, masticándola, saboreándola, pensando, para que tú, Señor, nos puedas hacer cada día mejores. Oh Señor, yo creo que muchos de nosotros somos faltos. Hemos pecado, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a oír y a ser hacedores de la obra. Te lo ruego, te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.